loción cuando está bien perfumada. Y el que hace limonada no huele más que a limón. El borracho huele a ron, sea pitricho o portela. La negra huele a canela, el doctor huele a hospital. La niña huele a fiscal, zapatero huele a suela. Huele el químico a licor, el refresquero a melao, el pescador a pescado y la farmacia al canfor. El pobre huele a sudor, el pintor huele a pintura, el viejaco a mascadura, el militar huele a guerra, una puerca huele a tierra y el panadero a levadura. Huele el mecánico a grasa, el enfermo a medicina, el chofer a gasolina, la vieja huele a cachaza. El que brega con potasa tiene distintos olores, la soltera huele a flores y aunque el caso es diferente, huele a maderas de oriente, mi trigueñita señores. Por diosero espargata, en noche de serenata, el campo huele a verdura, huele a una tierna criatura, a elixir de cundiamores, y mi trigueña señores, me huele a piña madura.